se le pierde y no deja de sonar. Volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante, volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM. A partir de ahora y hasta las 12 de la mañana, el último guateque. La mejor música de los años 60-70. Saludos del que os habla, Juan. Sí, digo, y también no, vamos a saludar. Digo, a no va a saludar. Que no sé lo que han desayunado hoy, porque están ya revoltosos. Yo no, ¿eh? Buenos días, Jesús. Buenos días, buenos días. Buenos días, Pedro. Muy buenos días. Buenos días, Alfredo. Hola, muy buenos días. ¿Se puede saber qué habéis desayunado? Churros. Te veo un poco apurado. Y no es que esté fumando puro. Llevo un gripazo. No. Pero bueno, Bien. De los de antes. De los de antes. Sí. Bueno, y saludamos también a nuestros amigos que nos escuchan a través de Asalto Mata Radio Rock. Por supuesto que sí. Por supuesto, ¿quién me habéis contestado? ¿El qué? No te veo. ¿Qué habéis desayunado hoy? Churros, te lo han dicho. Churros. ¿Solo? No, solo. Nos han mandado fresh churros. Bueno, con orujo. No, yo. No, bueno, le hemos echado un poco de mayonesa. Exacto. Y una taza de orujo con ajos. Vaya. Claro, así te canta el aliento, macho. Joder, qué barbaridad. Mientras cante el aliento, yo no puedo cantar porque ya no tengo voz, pero mientras cante el aliento. Ni olfato tampoco. Tampoco. No te callaría. Pero por lo menos así. Al fin el aliento. Bueno, bueno. Uy. Esto se me está yendo de madre, sí, ¿no? Sí. Bueno. 4 minutos del programa y ya se está marchado de madre. Bueno, hay que decir una noticia muy importante para todos los que no están viviendo aquí en Zaragoza, que no tenemos niebla. Es una notición, ¿eh? Es una notición. Por cierto, hielo. Y ha debido de llover esta noche. Sí, sí. Eso es lo que le dijo un ciego a otro. Debería de llover, dice, y yo. Ya te ha mareado. Pero vamos a comenzar. Y seguimos. Madre mía. Bueno, ¿qué mañana? Ayer se cumplieron 59 años de la primera actuación de los Beatles en el Cavern. Liverpool. Sí, nosotros también estuvimos en una especie de caverna ayer, ¿verdad? También, sí, en el cavern también estuvimos. Bueno, pero traducido al español, en vez de cavern era bóveda. Ya está. Bueno, sabéis que en el cavern todavía se actúa. Sí, señor. Sí, señor. Y hay allí, digamos que están instrumentos preparados y el que quiere subir, no sé si... Y sepa. Puede subir a tocar. Ah, pues quedamos un día allí. Sí. Vale. Es una cosa que lo han tenido desde siempre y hay gente pues que sube Bueno, aquí en Zaragoza hay algo así parecido, ¿no? Sí, había uno, lo que no sé si todavía existe. ¿Tai, no? Algo así se llamaba. ¿Cómo? Caber. No, quiero decir un local que puede subir ahí a tocar y... Rasta Galdiano. Ah, bueno, sí, sí. ¿Pero cómo se llama? Algo así, ¿no? Sí. Rastime o... Rastime, vale. No, pero allí... Ahí hay músico. El que quiera puede cantar. Pero los instrumentos no los tienen allí para tocar ninguno, ¿eh? Ah, vale. Ojo. No, aquí sí, aquí tienen baterito. Están. Yo estuve. Una de las noches que estuve yo allí, porque he ido varias. Mira, empieza por entrar Montó con su saxofón. Digo, oigo la Virgen. Pero es que después empezaron a entrar otros y es que habían tenido una especie de concierto. Y vino toda banda aquella. Mira, empezaron. ¡Buah! Y si no paran, ¿aún estarían? Sí, seguro. Y mira que Moltó con el saxo de la marinera. Muy bien. Y también toca la guitarra, Moltó, ¿no? Sí. Con el saxo es la leche. Vino con nosotros a un pueblo de Soria y vino con la petaca, ¿sabes? Se tiró abajo del escenario al público. ¿Qué elemento? Bueno, mira, muy bien. El vino a la voz. ¿Por dónde iba? A los Beatles, los 59 años en el Cavern de Liverpool. La primera actuación en el Cavern, esta grabación. Hay que decir que aquí fueron descubiertos por el manager, por el Brian. Bueno, yo creo que ya... Bueno, ellos seguían ya y hacía tiempo que tocaban. Sí, pero yo creo que cuando actuaron ya en el Cavern ya estaban con el Brian Stein, ¿no? Estando allí es cuando él fue allí y los conoció. Es cuando le pasaron el chivatazo. Pasa por ahí que hay un grupo que te va a interesar. Exacto. Él tenía una tienda de instrumentos de música o de algo de música. Tenía una tienda de discos. Exacto. Y una clienta fue allí un día a comprar y le habló de un grupo que estaba tocando en el Cavern. Y entonces él, pues por curiosidad, fue a verlos y es cuando empezó. Creo que en una tarde o en cuestión de pocos días hubo muchos que preguntaron si había discos de ese grupo. Bueno, exacto. Bueno, venían por ahí, sí. ¿Por dónde venían? Por ahí, preguntando. Y él pues fue a verlos y a raíz de entonces es cuando empezó todo el tinglao. Bueno, pero ellos ya habían estado en Alemania tocando. Sí, pero no se llamaban Beatles. No. Los Brothers o algo así, sí. ¿No? Ah, eran Silver Beatles. También. Y como grupo acompañamiento de Tony Sheridan. Sí. También. También. Y ya que estabas con Beatles, pues da la casualidad, el Abbey Road, que cumplió 50 años, ¿no? Uh-huh. A sus 50 años ha vuelto a ser número uno en listas de éxitos y de ventas. A final del año pasado. Eso pocos grupos. Es un mérito. Es un gran mérito. Yo creo que no es que haya pocos grupos, es que me parece que no ha habido ninguno. Me parece que. Y que tardará. Sí, ojo, fallado, 50. Bueno. O sea, cuando salió, ya fue. Éxito de ventas y en listas. Y ahora, a los 50 años, ha vuelto a ser número uno. Y bueno. La verdad es que se han vuelto a reeditar todos sus discos, sí. Remasterizados. Y si tú lo vas a comprar ahora, te costará como si fuera novedad. Pues claro, no vale 30 pavos o más, ¿eh? A poco. Joder. Pavos, aunque pavos quedan pocos, ¿no? Sí. Ahora con las navidades se los han jalado todos en Navidad. Bueno, seguimos. Vamos a felicitar a la gente. ¿Qué? ¿Felicitamos a gente? Sí, bueno, hasta nos felicitamos porque, aunque nació en 1933, pero nos dejó en 1987. Una cantante y actriz de origen italiano, nacionalizada francesa, pero que nació en Egipto. Muy bien. Ella es Dalila. La gran Dalila. Dalila. Ah, es que has dicho Dalila. Y Dalila era la de Sansón. También. Ah, ya cantaba esta mujer. No, cortaba el pelo. Ah, vale. Peluquera. Bueno, tenía 18 años. Era verano, claro está. Y yo empezaba ya a soñar con mi pasado. Ante un espejo le fingí que maquillaba mi nariz para mirarle. Cuando me vi tan cerca de él, habría dado no sé qué por conquistarle. Me sonrió con intención y fue su edad la explicación de su victoria. No quiso hablarme del amor, pues según él esa cuestión es otra historia. Me dijo, tú me vas muy bien, eres igual que la mujer del graduado. Yo no me pude resistir y entre sus brazos descubrí un sol dorado. 18 años nada más, eso le hizo ser audaz, más que insolente. Cuando llegué a despertar, solo sentí la soledad indiferente. Por un momento pretendí el retenerlo junto a mí, pero no quise. Me dijo, no has estado mal con un candor tan infernal antes de irse. Entonces tuve que fingir que maquillaba mi nariz para no verle. Y estuve a punto de olvidar que yo le doblaba la edad. Bonita canción, ¿eh? Muy bonita. Y cantaba muy bien. Estaba muy bien, bien. Cantaba. Cantaba muy bien, Dalida. Vamos, con otro que nació día como hoy, en 1943. Oh. Se llamaba Ezequiel Christopher Montañez. ¡Ay, mira, casi como yo! Sí. Montañez. Montañez. Total, que se puso Chris Montez. Está mal. Y tuvo un exitazo con... Yo creo que después de esto ya no tuvo más... No. Más grandecito, este hombre. Ya no se conoció nada más. No se conoció, ¿verdad? Esta. Anda, que no se escuchó. Y se bailó, ¿eh? Y se sigue bailando. Oh. Pues sí, señor. El tema este también lo versionó mucha gente, ¿verdad? Sí. Además, y como decía Alfredo, ahora, ¿quién? De los que hemos querido ser músicos no ha llevado esta canción en el repertorio? Pues ¿y sí, la siguiente? La siguiente está del jardín. ¿Qué jardín? La François esta, del jardín. François Madeleine Jardy. Ajá. Cantautora, modelo, actriz francesa. Y es una de las cantantes francesas más conocidas a nivel mundial. Sí, señor. Nació en 1944, por supuesto, día como hoy. ¿Y quién no ha escuchado? Ha bailado. Todos los chicos y chicas. Hablando de esta mujer, creo que todavía sigue cantando, ¿eh? Creo que sí. Ahí está. Les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul. Escuchado a esta gran cantante. Es una canción de cuando se bailaba. Como se bailaba antes. Como no se bailaba como ahora. Sí, bailes de lotite, que les digo yo. Te dabas una gotica en el ombligo y ya no te despegabas. Perdona. Entonces no existía el lotite. Para que corriera al aire. Además, si estaba la abuela. Por allí. ¡Sí! ¡Que corra el aire! ¿Tú, Alfredo, te ponías también una piedra en el bolsillo? No, yo un bocadillo. ¿De Frankfurt? La técnica esa era muy buena, ¿eh? Yo me ponía el bocadillo y cuando se iba... ¡Ay, señor! Es cuando había pirulas. Sí, los pirulas. Y los galdrujas esas que se tiraban en el corro ese de la patata. Sí. Ya. Bueno, vamos con uno de los grandes guitarristas que ha dado el rock. Tanto es así que en el 2011 la revista Rolling Stone, prestigiosa revista musical Rolling Stone, lo puso como el número 37 entre los 100 mejores, el 37. Por decir, entre otros grupos, fue durante mucho tiempo, yo creo que la época más dorada, a mi parecer, de los Rolling Stone, con el Brown Sugar, el Honington Woman, era el guitarrista, es Mick Taylor, que nació día como hoy en 1949. Es joven aún, 70 sí, tacos. Sí, 70. 70, pues que... ¿Podría ser vuestro chico? Pues, será. A la venga, ya estamos. Hombre, puedes adoptar un chico de la edad que sea. Claro. Ah, sí, sí. Vamos, ya hace 90 años y tiene buena paga. Pues es, escuchar con el 3 Sloane Bugles. A verlo. Pedro, ¿se nos escucha o no? Parece se escucha, sí. Sí, se nos escucha. ¿Y en Trillas? También. A lo de escucha. A lo de escucha. Sí, señor. Bueno, vamos con un músico, activista, compositor, productor, escritor, cantante, pianista... Que me hubo. Y actor japonés. Y además actor japonés, porque es japonés. ¿Os acordáis de la... De la orquesta Yellow Magic? Sí. Ole orquesta. El Richie este. El Richie Sakamoto. Me cago en la leche. Saca la moto, Richie. Sí. Y sacaba y se iban. Y tocaban. Un día lo pillaron, que se pasó un semáforo. Bueno. Cuando sacó la moto. Y joven, porque nació en el 1952. Vaya. Richie Sakamoto. Y ya no había motos en ese año. ¿O? Sí, motocicletas. Ah, vale. Entonces 26 años, ¿no? 26. Sí, en cada pata. No, bueno, vamos a escuchar algo. Comenzó su carrera. Como Behind the Max. Bueno, espera, que se nos estaba... Se nos va, que si nos ahogaba el feliz de Fernando este primero. Oye, ¿qué pasaba? ¿Que estabais aquí cantando? Ah, sí, es aquí, verdad. Fernando. Estábamos recordando tiempos de colegio, y allí, pues, lo que decíamos, pues, por las mañanas... Te levantabas. Y por la tarde te acostabas. Te hacían formar... Por la noche te acostabas. Te hacían formar todas las clases en el pasillo, un pasillo larguísimo, y allí a cantar el... Lo que te dijera. Y subir o bajar bandera, ya no me acuerdo. Izar y arriar. Arriar. Por la mañana izar bandera. Y por la tarde. Porque como bajar. Por el día anterior por la tarde la habían arriado, que estaba abajo, pues había que subirla. Sí, sí. Y cantábamos unas canciones, pero tremendas, de estas que cantan ahora en según qué partidos. ¿Sabes? En los de Zaragoza. Yo me parto de risa con los partidos, pero bueno. Bueno, por terminar este... Sí, este detalle... Y a ver si nos centramos un poco... Seguimos con el año que se casó Alfredo. Sí. Empezamos diciendo que hacía 50 años... 58. No, 59. Que los Beatles por primera vez en el Cave. Exactamente. En el Cave. Sí, señor. Pues en 1969, día como hoy, también los Beatles editaron o lanzaron la banda sonora, el disco de la banda sonora de la película Yellow Submarine. Por cierto, para mí, yo creo que el disco este Yellow Submarine es de lo más flojico, o el más flojico que... Bueno, tenían muchas, pero el disco... Que por una parte era canciones de Beatles, y por la otra era de George Martin, con esta joya de canción, el Pepperland. Bonito esto, ¿eh? Muy bonito. Sí, sí. Muy bonito. Sí. Ahora no se nos escucha. Vamos a ver, que parece que no. Sí, salimos, ¿eh? Bueno, sí. Bueno. El otro día nos llegaba en primicia una noticia, lo que pasa que ya se ha suelto por las redes sociales, y nos la mandaba nuestro amigo Miguel Vicent Danús, desde Mallorca. El 31 de enero, a las 8:30 de la tarde, en su pueblo Santangi, la presentación de los nuevos Bravos. Y estamos invitados. ¿Y cómo vamos, Anado? De los nuevos Bravos. De los nuevos Bravos. ¿Bravo? No, serán nuevos. Y ahí tenemos... Ahora lo hice. Eso, a ver si... Lo que pasa es que, claro, hay que ir en barco, en avión o nadando. ¿A dónde? A Mallorca. Tú ya has estado, chaval. El puente todavía está sin hacer, ¿eh? Pues, hombre, de aquí al 31 no creo que lo hagan. Yo fui en viernes. No creo. ¿Él? En viernes. Sí. Yo fui en viernes. Y fui el año que sacaron esto del Yellow Submarine. Fui bien. en el 60 y muerte, digo 69. Sí, sí, en el 69. Sí, bueno, ¿qué escuchamos ahora? Vamos a escuchar a un amigo nuestro. Vamos a escuchar a Luciano Valento. Ajá. Que ha grabado pues una maqueta. Y está muy bien, por cierto. Y vamos a escuchar un tema muy, muy conocido, que es La vida en rosa. Que además la aborda. Déjà qu'ils font baisser les miens, à récupérer des sous-chabouches, voilà les portes sans retouche de la femme à qui elle appartient. Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle m'a dit des mots d'amour, m'a dit de tous les jours et sans fait quelque chose. Elle est entrée dans mon cœur, il m'est parfait bonheur dont bien ne connaît la cause. Elle est pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, la jurée pour la vie. Et de ce que j'aperçois, alors si c'est moi, mon cœur qui va des nuits d'amour. À plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des nuits de sangle en ses enfants, errer, errer, à mourir. Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle m'a dit des mots d'amour, m'a dit de tous les jours et sans fait quelque chose. Elle est entrée dans mon cœur, il n'est pas très bonheur dont je ne connais la cause. Elle est pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, la jouerai pour la vie. Et de ce que j'aperçois, alors si c'est moi, mon cœur qui va. La ra ira ra ra ra, la ra ira ira ira ira, la ira. Bueno, que hay que decir una cosa, chavales oyentes y chavalas oyentes que nos estáis escuchando y oyendo. Y oyendo. Sí. Se supongo que vos tendréis bien el oído afinado. Os vamos a decir una cosa, que esta voz que estáis escuchando la tenemos aquí, no en el estudio, sino en Zaragoza. Sí, señor. Este señor es un chaval. A nuestro lado es un chaval que canta muy bien, ¿eh? Has visto cómo domina la finura. Modula, tú que entiendes, tú que entiendes. Dilo tú. Tú que entiendes, que eres profesor de... tú que eres profesor de judo. Tú que entiendes de esto, cómo... Pues sí, lo más importante en un cantante, siempre he dicho lo mismo, es la claridad, la pronunciación. Exactamente. Y el sentimiento. Que el público, no la gente. Que el público que te está escuchando sepa lo que estás diciendo. Exactamente. Claramente. Un sepa. Sí, que siempre, Alfredo siempre. No vocaliza. Es verdad, no, pero es primordial. Y hay que decir que este hombre, Luciano Valento, que se llama, el próximo día 25 abrirá el festival. Cantando a las 8 de la tarde en la bóveda del albergue. No, dentro del... concierto, festival, como queréis llamarlo, de los pioneros aragoneses del pop rock. Que aparte de él, aparte pues, de él, estará también el compañero Alfredo Olaya. Alfredo Olaya, muchas gracias. Estará también Nito Pinilla. Nito Pinilla. Nito Pinilla. Los Little Shadows. Sí, Los Junglas. Y una parte. La presentación. La voz de Rocas Negras. La segunda voz y el batería. No, segunda voz no creo que vaya, pero en fin. Pues ya iremos a buscarlo. Exacto. Vale. Bueno, pues eso, lo que hemos dicho. Que se llama Luciano Valento. Pues y hay que ver con el sentimiento que canta. Sí. Pondremos algo más luego. Sí. Sí. Bueno, y ahora. Y ahora. Vamos. Ay, ahora. También 50 años. ¿Quién? ¿Quién los pillará? De nuestro querido amigo Charlie, el pinchadiscos. Al pinchadiscos. Lleva 50 años pinchando. Más de 50. Más. Y. Este se nos va a morir. Me ha pasado unas grabaciones de las sesiones que él hacía en Samantas. Muy bien. La discoteca Samantas. Joder, hace 4 días. Propiedad. Oye, de ya Rockican. Momento, llama a urgencias que este hombre se nos está muriendo. Sí, ya lo veo. De pena de escucharos. Entonces nos ha pasado unas grabaciones. Muy bien. De sus de Samantha. Sesiones. De Samantha, sí. Así que vamos a empezar. Empezamos con un grupo llamado Love. Vale. Vamos a ver si suena esto. Hay que decir que esto es lo que se escuchaba hace 50 años. ¿Eh? Y también hay que decir que estos discos de que vamos a estar escuchando, todos estos temas, no estaban a la venta en Zaragoza. ¿Eh? Ah, sí. Estos discos venían todos de la base americana. Incluso de más lejos. Bueno, los traía. Sí. Es que si por una parte los músicos, la música en Aragón, en Zaragoza, que es donde estamos, para los músicos el promocionarse con nivel nacional, eso estaba muy difícil, si no te ibas a, bien lo sabéis vosotros, con respecto a los discos y emisoras, sí que estaba la suerte de tener la base americana. Aquí los discos, bueno, de Elvis Presley se conocían antes en Zaragoza, a lo mejor un mes antes, o 15 días antes como mínimo, que en el resto de España. Bueno, Pedro, suerte. Bueno, pasaba también Torrejón y donde estaba la base americana. En los demás sitios ni se escuchaban, ¿eh? Bueno, pero yo voy a decir suerte entre comillas, ¿Por qué? Hombre. Con respecto a la música. Con respecto a la música. Con respecto al otro. Hay otros programas que hablan de eso. Pues yo te puedo decir una cosa. Mira. No sé lo que pasaba en Torrejón y en Rota. Pero aquí daban trabajo a 1.500 personas. Y también te hubieran arrasado la ciudad. También. Mira, y te hubieran quitado trabajo a 200.000. Se daba leche. Sí, a los alumnos. Sí, es verdad. Sí, pero bueno, daban ellos. Leche y queso. Pero musicalmente hablando. Fue una suerte que estuviera en Zaragoza una base americana. Sí, señor. He dicho Elvis, pero era todo, la música. Bueno, déjalo. Jefferson Airplane. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Quién es ese gacho? Jefferson Airplane. ¿Que venía en tren? En tren. Vaya marchica que metía este. Vaya marchica que metía este también, tú, Fernando. Este Charlie. Sí, Charlie era bombachoso y sigue siendo loco. Y sigue siendo loco. Si queréis escucharlo, los sábados por la tarde, a partir de las 7, están en Acero Café pinchando. Por cierto, te voy a decir una cosa de Charlie, que es un enamorado del rock australiano. Pues ahora no están para rock, para mucho rock. No había grupos australianos buenísimos, ¿eh? Muchos. Y sin embargo nos han conocido así mucho. Pues a lo mejor porque pasaba lo que acabamos de nombrar de los Zaragoza, se tenían que marchar a Inglaterra, lo que tú dices, Los Bee Gees estuvieron, salieron de allí, bueno, claro, porque estaban, muchos. Ellos eran ingleses, ¿no? Pero es que sus padres estaban destinados allí por lo que fuera y de allí salieron los Pero ya Bee Gees. Estamos, pero no triunfaron en Australia, triunfaron cuando llegaron a Inglaterra. A Inglaterra. Vale. O Reino Unido. Reino Unido. Bueno, sí. United Kingdom. O Gran Bretaña, o lo que sea. Mira, sí, ese. Bueno, ese por allá arriba. Sí, por allá arriba, un poco más allá de Valdefierro. Escuchamos a Spirit. Spirit. Bueno, estos eran Spirit y seguimos con la sesión de Samanthas. Y vamos ahora con un grupo llamado The Blues Magus. Yeah. Bueno, pues estos eran de Blues Magus. Local. A ver, que no paréis de cascar, ¿eh? Oye, pero que tú de comer, joder, que no dices nada, ni invita siquiera. Hoy ha traído churros para el solo. Sí. ¿Eh? No. No, eso no, ¿eh? No. No, haremos no. Como los partidos de tenis. No, no. No. Bueno. Hostia, tío, oye, qué jeta. Y seguimos. Vale, seguimos. Sigue, sigue. Tú vamos sigue con comiendo. Otro de los grupos de estas sesiones amanteras, ¿eh? Que se llaman de Kaleidoscope. Oh. Bueno, Kaleidoscope. Y ahora vamos con otra que se llama Checkmate. I've got you in checkmate, and 17 viernes. Sí. Hay que recordar. ¿En qué quedamos? ¿Hoy es 17 o 31 o qué día hoy es? Hoy es 17. Ah, San Fermín. Dice. Por eso se felicita hoy. Ah, porque era San Fermín. Claro. Dice, claro. ¿Hoy es lunes o es martes? No sé, creo que es martes. Dice, espera, oye María, ¿qué soy? Dice un gilipollas. Bueno, hay que reconocer que esta música en pocos sitios se escuchaba, ¿eh? Hace 50 años en muy pocos. En Zaragoza, incluso hoy. El único sitio. Sí, entonces sí, bueno, que se escuchaba. Puede ser que a lo mejor se escuchaba. ¿Os acordáis de la discoteca Formigal? Sí, sí, sí. Que también, porque hay que decir que Samantha iban. Eran casi todos americanos. No, aquí hay que decir. Pero que... Pero el Formigal también, ¿eh? Sí. Por las noches. Había temas cañeros ya aquí, bastantes, ¿eh? Quiero decir que en eso sí que fuimos bastante pioneros. Ahí está. Bueno, pues y aventajados. Y aventajados. Un grupo llamado Ultimate Spinach. ¡Hombre! ¡Espinacas! Oh, ¡hombre! Eso, el cantante era el Popeye. Sí, señor, sí. Toda la espinaca, digo. Parecido, Pedro. Muy marchoso. Marchoso de. Oh, tú también. David Bowie. Digo que esta canción la cantaba David Bowie también. One day, today I might be a man. tema sí que fue conocido. No, y muy bueno, también. Ya te digo que me encanta la versión que tiene David Bowie de esta canción. Me encanta. Como me encantaría escucharme, que no me escucho. Ahora me escucho. Claro, hombre. Claro. Es que hay que... Te escuchas, cambio. Claro, hombre. Vale, seguimos con un grupo llamado de Lovecraft. Hombre, ya tardaba en salir, ¿verdad? Gloria Patria. He dicho, a ver si sale, a ver si sale. Pues ya ha salido. Claro, hombre. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ya se ha acabado, ¿eh? Estos son los... Los monjes. Los rumberos capuchinos. No. Manu. Esto parece que suena mejor. Jefferson Airplane. Ah, hombre. There's a high flying bird way up in the sky now. Yes, and I wonder if she looks down as she flies on by. Will she ride on the air so easy in the sky? Esto sean de Jefferson Airplane. Sesión Discoteca Samantha, año 1969. Vamos a dejar un poco esto y seguiremos otros programas, porque tenemos aquí para hacer más de un año programa. Digo, déjalo grabado. Grabaciones de Samantha. Eso, pues. Déjalo grabado y nos vamos. Déjalo grabado y nos vamos. Vamos otra vez con nuestro amigo Luciano Valento. Un tema muy conocido, era un bolero de Jorge Sepúlveda. Sí, bolero, pues sí, puede ser bolero. Hombre, un bolero es un gacho que miente mucho también. Sí, está bien. Dice, suelta mucho bolo, mucho bolo. Esta también la he cantado muchas veces, sí. Preciosa, me encanta. Bajo el palio de una luz crepuscular, cuando el cielo va perdiendo su color, quedo a solas con las olas espumosas que me mandan su rumor. Ni un lejano barquichuelo que mirar, ni una blanca gaviota sobre el mar. Yo tan solo recordando la aventura que se fue, la aventura que en sus brazos amorosos disfruté, bajo el palio sonrosado de una luz crepuscular. Mirando al mar soñé que estabas junto a mí. Mirando al mar yo no sé qué sentí, y acordándome de ti lloré. La dicha que perdí yo sé que ha de tornar, y sé que ha de volver a mí cuando yo esté mirando al mar. Bajo el palio de una luz crepuscular, cuando el cielo va perdiendo su color, mirando al mar soñé que estabas junto a mí. Mirando al mar yo no sé qué sentí, y acordándome de ti lloré. La dicha que perdí yo sé que ha de tornar, sé que ha de volver a mí cuando yo esté mirando al mar. Tenía que haber aguantado sí. Más. Qué bien mirando al mar, ¿eh? Qué bien se tiene que estar ahí en una playita. Pues, sí, en el chiringuito. Con... Madre mía, sobre todo. Sobre este, todo el chiringuito. Con los langostinos a la plancha. Este Luchano canta muy bien, ¿eh? ¿Eh? Sí. Canta muy bien. Pero en esta le ha faltado. El final lo ha cortado. Sí, claro, luego el estilo de cada uno. Hay que decir que el mozo es totalmente autodidacta. Exacto. Y, en fin, y tampoco lleva mucho tiempo. Lo hace bien y tiene buena voz. Sí. Ya sabes que en estas cosas pues siempre tiene que haber alguien que te dirija musicalmente y cosas para de estas, eso, ¿no? Para pero eso fui bueno, yo a la academia. Tiempo no, tiempo para que, no para que me enseñaran a cantar. Pues por eso. Que aprendí ya. Bueno, te enseñan a respirar y a controlar también. La respiración es vital. Eso, sí. El saber cuándo tienes que tomar aire, pues mira, y cómo expulsarlo. A raíz de eso yo te voy a decir que la mayoría de los cantantes, en aquellos años sobre todo, allí cantaba cualquiera. Sí. Mientras que el que toca un instrumento ha tenido que pasar por un profesor. La voz no, la voz cantaba cualquiera. Ahora eso bueno, está cualquiera, más... cualquiera que tenga un mínimo de voz. Pero está menos controlado. Todos estos programas que hacen de escuela o el Operación Triunfo, por ejemplo, una de las cosas que primero les enseñan es a manejar el diafragma. Es que eso está muy bien. Por cierto, hay una chica de Alcañiz en este Operación Triunfo. Ah, pues... Y lo hace muy bien. Hay que... se puede cantar... de aquí, de aquí... Me perdí de aquí porque los que están viendo no te ven. Ya que se lo imaginen. Ah, bueno, chicos. ¿Eh? Hemos felicitado a unos cuantos. Sí. Nos hemos dejado a dos personas. ¿A dos? Amigos nuestros. Hombre, pues hay que felicitarlos. Sí, claro. Felicitamos hoy a Pepe Bel. A Pepe Bel. Que es su cumpleaños. Sí, señor. Muchas y felicidades. Y también a un pionero zaragozano. ¡Oh! Que se llama Vicente Pizarro. Vicente Pizarro, sí señor. Vive sí. En Haifa, en Israel. Sí señor. Sí, señor. O sea, aquí a la segunda boca calle a la izquierda. Sí. Eso es. Y gran Pepe. Amigo mío. Sí. Y Pepe está en Madrid. Sí señor. Además es el presidente honorífico. O honorífico es. Sí. Sí. De los pioneros madrileños. Y es socio de honor de los pioneros aragoneses. Ahí está. Sí señor. Pues muy bien, muy bien. Un tío sin ser músico. Y se conoce y entiende. Bueno. Pues yo lo que espero es que nuestro gran amigo Vicente Pizarro se encuentre bastante mejor porque ha estado muy, muy fastidiado. Ha estado mal, vaya. Sí, ha estado muy fastidiado. Bueno, pues un saludo, Vicente. Y que cumplas mucho. Como diríamos por aquí, apáñate. Y un fuerte abrazo, amigo mío. Bien, de cada uno. Y hablando de pioneros. Y hablando de pioneros. Vamos a con pioneros españoles. Vamos a hacer otro pequeño repaso a las matinales del Price. Bien. Y lo vamos a hacer con un grupo llamado Los Flaps. Ah, Los Flaps de Famóvil. Sí. Y su tema, Washington Square Garden. Los Flaps, esto que se metía al congelador. Sí, sí, fue uno de los primeros grupos madrileños, ¿no? Sí, señor, de los primeros. Primeros. Ahí estaba tocando el bajo Alberto Nuevo. Sí, claro, sería Nuevo. El padre de Vicky Nuevo. Vicky Nuevo. Amiga nuestra, también pionera en Madrid, es de los pioneros de Madrid. ¿La Vicky? No. Sí. Sí. Es socia. Ah, socia, vale. Sí. Y también que se dedica, pues de vez en cuando canta, acompañada por relámpagos o por gente. Muy bien, muy bien. Bueno, seguimos. Prosigamos. Vamos con los gatos negros. ¡Oh! ¡Ahí va! Que la han pisado la cola, tú. ¿Os acordáis de este tema? Sin preguntar quién eras, me enamoré. Y seas tú quien seas, siempre te querré. No sé de dónde vienes, ni lo que tú prefieres. Tan solo sé que al verte yo me enamoré. Por eso tú, tú serás mi baby. Cambiará. El mundo nada quiero, pues todo en ti lo tengo. Si alguna vez te pierdo, yo me moriré. Por esto tú, tú serás mi vida, tan solo tú mi vida, vida, vida de mi amor. Tú serás mi vida, tan solo mi vida. Un poco rapidilla, ¿no? Un poco rapidilla esta versión. Sí, es de las mejores versiones que he escuchado, ¿eh? Más, esta aquí la cantaba la François. La François, la de Jardín. No. ¿Pero qué perra ha cogido con el Jardín? ¿Quién cantaba esta? ¿No era una francesa? Los Peques. No, era el tema. Le Surf. Le Surf. Sí. Yo creía que era del norte. No. Vamos ahora con un dúo. Dúo. Venga. Dúo de dos. De dos. Son los mejores dúos. Eran hermanos. Ah. Los HH. Hombre. Es verdad. Oh, muy buenas voces. También en el fútbol había un HH. Exacto. Elenio Herrera. Que decían que con 11-10 se jugaba mejor que con 11. Sí, señor. Eso decía Elenio Herrera. Sí, señor. Escuchamos tres chicos españoles. Pero no han dicho que eran dos, que eran dúo. Somos tres canción. Chicos españoles. Dúa. Y nuestro lema es sonreír. Somos tres chicos españoles. Y hay que alegrar nuestro vivir así. Siempre al compás de nuestro ritmo, con su latir el corazón, quiere marcar los nuevos pasos para aprender esta canción. Chicos españoles, y nuestro lema es sonreír. Somos tres chicos españoles, y silbando nos vamos así. Oye, si saben silbar por aquí. Anda, sí, el pajarillo pintón. El pajarito pizón, si alguno lo hubiéramos pillado. Ay, el pajarito pizón. Anda que no sabía. Y un año me pedí una escopeta perdigón. Sí. Para el año siguiente sí veía el pajarito pizón. ¡Pum! ¿Y te la pusieron? No. Por eso aún sigue viviendo. Aún sigue el pajarito pizón por ahí. Lleva toda su vida pidiendo un tren eléctrico y este año se lo han puesto. ¿Me lo han puesto, sí, señor? ¿A quién? A mí. Igual. Anda. ¿Igual que quién? Anda. Bueno, no es a pilas, pero deja ser eléctrico. La pila. Más de 60 años, todos los años la carta a los Reyes. Un tren eléctrico, pues este año me lo han traído. Pero te han traído un tren de pilas. Pues no deja ser eléctrico. Sí, pero bueno, de pilas. De pilas. Claro. Bueno. Yo creo que la primera vez que lo pedí, ni pilas existían. ¿Era con manivela o qué? No, hombre, ¿no se acuerda que quedaba en una recuerda. Pues María eso. De la O, por los Jets. Sí, María de la O, ¿eh? O, ¿eh? Ah. María de la O, por los Tatúa, tatúa. Estás tan concentrado que no sabes que está saliendo en directo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Que pronto se han cortado, esto es verdad. Pues que debe ser que con el caso que le estamos haciendo han dicho, que canten ellos. Más o menos. Vaya, ya lo he Bueno, pues ahora vamos con otro dúo, ¿eh? Vamos con otro dúo. Con los Blue Jays. Oye, tú estás Kramer. ¿Estáis seguros que HH era dúo? ¿Y no eran trío? No. Era dúo de dos. De dos. Y esto también era un dúo de dos, el dúo Kramer. Ah, Kramer. Tutti Frutti. Oye, un helado de Tutti Frutti. ¡Oh, qué bueno! Felicidad. Ahora con esto es tamaño medio. Así como el micro este. ¿Qué? Que se te cae la baba. Pues, sí. Pues ese que no quiere salir, ¿eh? El Kramer, vaya. Con el caso que le hemos hecho a los antes, ahora nosotros no salimos. Escuchamos a los Sonor. Ah. Con Charada. Una de sus grandes éxitos, por no decir el que más. Charada. Si sale. Pues no, no sale. Tampoco sale. Pues pon algo que salga, chico. Eso. Vamos a ver. Eso es que no han sacado la entrada. Ah. Entonces no pueden salir. Si no han entrado. Si no han entrado, no pueden salir. Claro. Ahí está. No quieren salir, ¿eh? Pues pon una de Alfredo. Pues pon algo de. De lo que sea. Eso, lo que sea. Y si no. Chiquito la calzada. Bueno, pues vamos a escuchar a Charada de los Sonor. Vale. Pero no ha dicho que no salía. Aquí también hubo un grupo. Vamos a ver si sale. Se llamaba Los Sonor. Sí, sí. ¿Aquí? Sí, sí. Y otro que también se llamaba Los Gritos. También. No sé, Sonor, sí. Y Los Sonor también. También. A ver, más nombres. Hombre, Los Gritos. Los Gritos. Siralis. Que eran de Torrero. Los Chakiris. En Zaragoza no hubo también unos Diablos. También, los Diablos Blancos. Diablos Blancos. Sí. Que luego fueron Zarabanda. Amigo. Sí. A ver, ¿qué es eso? Y aún va funcionando por ahí el Vicen. Sí, el saxofonista. Y el tema Venus. Do A ver, vamos a ver. Era el dúo Kramer, al final han salido, ¿eh? Sí, pero a ver, explícanos lo que ha pasado porque nos hemos despistado totalmente. Se ha quedado atascado el disco. Atascado, vaya. Y qué mal... sí que escucharemos la charada de los sonores. Pero qué malo sabía cuando estaba pinchando y de pronto empezaba a decir clac, clac, clac, clac, clac, clac. Se rayaba el disco. O alguna motica. Sí, también. Ahora. Eran los sonos. Sonos. Su tema charada. Esto era de una película, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y cómo será la película? Creo que la actriz era, no sé si era la Doris Day. Doris Day. Y Gary Grant. Uno de los dos. No recuerdo. ¿Cómo no los dice? Sí, Gary Grant, que creo que era ese. Gary Oye, Grant. Pero ¿para qué hay un secretario? Pues apunta, secretario, a ver la charada, de qué película, quién era el artista, quién el director. ¿Cuántos fueron al estreno? Eso. ¿Cuántos se marcharon antes de acabar la película? Ninguno. Esos son datos que había que dar. Ah, ¿verdad? ¿Y lo que costaba película. La entrada? ¿Y cuánto costaba la entrada? Eso. Eso. ¿Claro? ¿Cómo se llamaba el de la taquilla? Exactamente. ¡Taquero! ¡Ese era mi tío! Eso está muy fácil, taquillero. Eso sí. Bueno, será posible. Vamos a escuchar ahora a Mickey los Tonys. Venga. Este tío. Con un tema llamado Verde, Verde. El hombre de goma. Verde, verde que te quiero verde. Verde el tono de tus ojos, amor, como el mar al atardecer. Verde el tono de tus ojos, amor, como el despertar de esa flor. Cariño, estoy pensando. pensando en ti, porque quiero adivinar de qué color tus ojos son, que brillando siempre están. Ver del tono de tus ojos, amor, como el campo al amanecer. Ver del tono de tus ojos, amor, como el tallo que empieza a crecer. Everybody now, estoy pensando en ti, porque quiero adivinar de qué color tus ojos son, que brillando siempre están. Ver del tono de tus ojos, amor, como el campo al amanecer. Ver del tono de tus ojos, amor, como el tallo que empieza a crecer. Everybody now, estoy pensando en ti, porque quiero adivinar de qué color tus ojos son, que brillando siempre están. Easy now, swag. Estoy pensando en ti, porque quiero adivinar de qué color tus ojos son, que brillando siempre están. Everybody now, here we go. Estoy pensando en ti, porque quiero adivinar de qué color tus ojos son, que brillando siempre están. Vamos a ver. Tus ojos verdes, verdes son. Everybody. Tus ojos verdes, verdes son. Pues verdes. Verde, green, green. Verde, verde. Venga, pues seguimos. Y seguimos con uno de, también de los primeros rockeros que hubo en España. Mike Ríos. Muy bien. Miguel Ríos. Sí, con su pecosita. Después fue Miguel Ríos. Primero fue Mike. Ya, ya. Mike. Bueno, con su... Te lo presentaban como Mike Ríos, no como Mike Ríos. No. Lo presentaban como Mike Ríos. Ah, vale, bien. Bueno, este hombre también fue un pionero del Price. También. No, por eso. Si todo esto son del Price. Vale. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. La llevo a bailar. Sus piernas flacas se parecen quebrar. Popotito, esto es un primor. Pero no baila, queda a favor. A mi popotito yo le di mi amor. Popotito baila twisting rock. Thank you. A ver, vamos a ver que aquel secretario se ha puesto a trabajar. No me digas. Y ha trabajado por una vez que trabaja el secretario. Hijo. Y el grupo HH eran tres. Jaime, Fermín y Carlos Hermoso Asquerino. Y el nombre de HH venía por hermanos Hermoso. Muy bien, secretario. Muy bien. Te has ganado un par de churros, de los que ya de los que se han comido aquel todos, que han comido todos. Sí, se han comido todos. Bueno, yo. Sigamos. Bueno, sigamos. O también prosigamos. También. Pequeñiques y un tema muy conocido. Please, please me. Ah, oh, esta era de los Beatles. Please, please. Uno de los pocos temas que tienen los pequeñiques cantados, ¿eh? Sí, es verdad, sí. ¿Qué te iba a decir, Juan? ¿Tú qué? Siempre hablamos de Cerca de las Estrellas y sí, tal, pero... Al principio siempre llevaban cantante. Que digo, este tema, tú que estabas en EMI, ¿no fue el primer tema que grabaron los Beatles con EMI? Sí. Y además no grabó Ringo. No. Ni hay que decir que aquí es cuando... Y el Pete tampoco. El PTBs tampoco. Aquí el Peter este lo echaron ya. Sí. PTBs y dice que te ves... Que te vaya, que te vaya. El Peter Best creo que se quedó en Alemania. Sí, este ya no iba. A instancias del ingeniero de EMI, sí, dijeron que si querían grabar batería se fuera. Es que el Ringo era muy marico. No, que el Peter. El Peter. Sí, ese lo echaron. No, el Ringo ya... Y entonces llamaron a Ringo. Ringo ya llevaba mucho más que los Beatles tocando por ahí. No le dejaron grabar. Pero no lo deja, es lo que te iba a decir. Contrataron, o sea, ficharon por el Ringo, pero tampoco le dejó grabar. Y este tema lo grabó un batería de estudio. De estudio. ¿Sabes? Que tenía estudio. Que tenía estudio. Claro. Bueno, seguimos con otro grupo también de amigos nuestros, además. Los Relámpagos. ¡Oh! Y el tema se titula... Yo siempre me acuerdo de este grupo cuando Love Tormenta. Sí. Love in Song. De hecho, el nombre se lo pusieron. No tenían un nombre y estaban ensayando una noche, un día de tormenta, rayos y tal. Y se pusieron... Y dijeron, ¡anda! Ahora, pues, los Relámpagos. Pues muy bien. Sí. Thank you. los relámpagos. Sonido inconfundible. Total. Y hay que agradecer, Ignacio Sánchez Campins. Sí, es verdad, hay que agradecer al grupo que sacó mucha música española. Mucha, dio a conocer mucha música. Dio a conocer, sí, es verdad. Sí. ¿Cómo es del género chico, de Atarzuela? Es verdad, mucho. Sí, Alborada, sí, la Alborada. Sí, sí, sí, sí. Hasta Jota. Sí, sí. Aquí estoy. Y que tenemos una. Nosotros con ellos, ellos con nosotros, una actuación pendiente para el estreno de La Tronada. Ah, verdad, con la, ¿eh? Con la Ronda, Ronda Montaña. Y sigue, sigue estando ahí, a ver, a ver. Este que canta es un croner. Un croner. Francés. De los France. Sí, estaba en el Price. Rocky Vulcano. El que más quiere pierda al final a su corazón. ¡Bueno! Dolor, esto fue lo que quedó en mi vida. Qué tonto fui al creerme yo a lo que decía, oh pobre amor. Mi ganas, porque jamás tú rugaste yo la verdad y no engañaste. Oh corazón, mas yo te doy mi tonta mano, oh silencio. ¡Ah! Yo rugué al amor. Bueno, me mandan aquí un WhatsApp con una noticia que el próximo día 25 a las 6 de la tarde, a las 6, hay un concierto homenaje a Añoranza. Porque llevan 50 años paseando por Europa la música hispanoamericana y aragonesa. Será en el Centro Cívico Almozara y la entrada es con invitación. El día 25. Sí. Y cuando acabe. Y cuando acabe, a las 8, en la bóveda del albergue, los pioneros aragoneses darán un concierto. Ajá, muy bien. Hablando también el mismo día, a las 12 de la mañana, el Dinacero Café. Estaremos pinchando, Pedro y yo, música de los pioneros españoles. Ni más ni menos. Y... ¿y ahora vamos a poner los Rocas Negras ya o qué? ¿Cómo? Digo. ¿Para qué? ¿Ah? ¿Para marcharnos? Bueno. Hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado. El próximo viernes más. Y el que, tenga, que, y el que tenga que coger la carretera, cuidadín. Cuidadín. Cuidado que este fin de semana dan nieve, mucha nieve. Que no coja ningún charco la carretera. Exacto. Bueno, un abrazo a todos. Un abrazo y el próximo viernes a las 10 de la mañana aquí, en Radio Mai, Salto Mata. Cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba.